Mira, sí. Estamos en Alba Ciudad, 96.3 FM, son las 7 y 14 de la noche, aquí 20 grados centígrados, no, está más frío. Humedad 37%. Ese termómetro está malo. No, estamos en el Guadalajara Rapano ahorita. ¿Qué? A 15. Ah, no, estamos a 15. Ah, estamos a 15. Tienes razón, sí, acá el paga el transmitiendo de desde el Guarayra Repano. No, casi. Mira, Alba Ciudad, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Pedro Calzadilla, Gipsy Gastelo en la coordinación general, Randol Borges, Enza García, Diana Yepes, José Gregorio Sánchez y el pana Rigoberto en los controles. Muchos temas tenemos hoy, tenemos unas denuncias por allí, tenemos, bueno, cosas que está haciendo el imperio para tratar de censurar, de tener internet, de acabar con la libertad en internet, cosas extrañas que están pasando también aquí en Venezuela. Comenzamos una vez con lo del INE, Damián. ¿Qué pasó con el INE? Bueno, no, que hay una denuncia muy seria, y bueno, en la comunidad de Software Libre hay mucha indignación. ¿Es una denuncia o es un hecho? Es un hecho. Sí es. Porque, bueno, no fuera un hecho, no lo estaremos diciendo, ¿no? Porque resulta que... No, igual también. Está bien, le pondremos en grandote rumor. Exacto. Sí, pero eso no es rumor. Esto no, es... Esto es un hecho. Sí, esto es un hecho que nos lo han confirmado varios camaradas de allá adentro. Virídico. Que, bueno, que el Instituto Nacional de Estadística... Bueno, primero que nada, como ustedes saben, ellos van a realizar el censo 2011, ¿no? Censo, bueno, que tiene como propósito, bueno, recabar la información acerca de las personas que viven acá en Venezuela, ¿no? Información primordial para lo que es la parte estadística. Primera denuncia que hay que hacer es que toda la plataforma de software que se va a utilizar va a ser software privativo, ¿no? Estamos hablando de Oracle, estamos hablando de C#, estamos hablando de un montón de tecnologías allí que son privativas. Pero además de eso, lo que más nos preocupa es que ya está confirmado que están utilizando algunas canaimitas, que algunos empleados del INE están usando computadorcitas de estas canaimas, las computadoras, bueno, que se les está entregando a los niños para su formación, se están utilizando para, se las formatea, se les instala Windows y se les está utilizando, digamos, para estos operativos, ¿no? Lo que nos molesta es eso, ¿no? Que se le instale Windows, porque hay que recordar que esas computadoras, el CNTI, las comunidades de software libre, le desarrollaron un software junto al Ministerio de Educación, que desarrolló los contenidos, completamente software libre, completamente bajo Linux, ¿no? Y primero que nada, el trabajo que eso ha implicado, el sacrificio que eso ha implicado, la soberanía que eso nos está dando, porque ya no estamos dependiendo de tener que instalarle Windows a 700.000 computadorcitas, bueno, y las que van a venir, ¿no? Además, Luigi, me vas a confundir los chamos. Oye, Rigoberto, habla ahí, agarra un micrófono porque nadie te va a entender, mi pana. Que eso confunde a los chamos además, porque tú te imaginas a un niñito de esos que tiene la canaimita y que ve una computadora de esa en la calle y va a decir, mira, pero esto no tiene lo mismo que tiene la mía. Exactamente. No, mi pana, y que también nosotros hemos combatido mucho, tú sabes que hay muchas personas que están cobrando que si 400, 500, 600 bolívares fuertes, porque le llevan las canaimitas y ellos les instalan, le borran lo que tienen y les instalan Windows. Y eso nosotros lo hemos combatido, bueno, las comunidades de software libre lo han combatido mucho porque el Ministerio de Educación, oye, primero que nada, les coloca allí unos contenidos específicos que esos niños necesitan tener. Y bueno, al agarrar esas computadoras e instalarle Windows, pues oye, sencilla y llanamente, esos niños pierden esos contenidos, ¿no? Tienen las posibilidades. Entonces el hecho de que un ente del Estado, o sea, que de repente lo haga un tipo allí inescrupuloso por hacer negocio, por hacer real, que lo haga eso ya es rechazable. Ajá, Pero que lo haga un ente del Estado... ¿Y dónde pagan las licencias? La pregunta. Bueno, ¿y dónde está la cuestión de pago de licencias? ¿Y dónde está el último decreto del CNTI en sus artículos? Que bueno, que todo eso tiene que estar en Canaima. ¿Dónde está todo eso? Es la pregunta que se hace uno. No, y la otra pregunta que también nos hemos hecho es cómo llegaron esas computadoras al INE, ¿no? Porque se supone que en la foto se ven que son computadoras canaimitas, digamos esas que se entrena a los niños con su cajita y todo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo que uno se pregunta es cómo llegaron esas computadoras al INE, o sea, cómo es que, quién le entregó esas computadoras al INE para que el INE haga eso, ¿no? Eso de repente no es para nada, habría que ver si es legal o no es legal eso que se hizo, ¿no? Ver quién lo hizo, si lo hizo el Ministerio de Educación, si lo hizo CANTV, si lo hizo el CNTI. O sea, hay que averiguar un poquito. La nota positiva de esto es que, bueno, nosotros anunciamos en la tarde que íbamos a hablar de eso hoy en el programa y el viceministro Jorge Arreaza leyó nuestros tweets e inmediatamente nos respondió vía Twitter que, bueno, que se va a investigar, ¿no? Que se va a averiguar y si se va a corregir ese hecho o se va a sancionar. Pidió que confiáramos en él. Bueno, Por supuesto, vamos a confiar en él, vamos a darle este voto de confianza al viceministro y lo que es al Ministerio de Ciencia y Tecnología para tiene que investigue. Una semana. Bueno, Damián, pero que esto vale. Está bien, Terminator amenazando, está bien. No, a broma. Si no, yo mismo me voy para allá y pregunto. Sí, bueno, por eso mismo, es algo que hay que investigar realmente qué es lo que pasó. Porque, insisto, el que un ente del Estado lo haga, eso incentiva, o sea, más una persona va a decir, ah, bueno, si lo hace el INE, que es el ente que está haciendo el censo, ¿por qué no lo puedo hacer yo, chico? El MTC, pero ¿por qué no puede hacer el MTC eso? Pues? Exacto, porque sí, porque no lo pueden hacer todos los ministerios. No, porque me rayo feo. Ah, ok. Sí, te rayarías muy feo. No, yo sé quién sería el primer... La primera persona en denunciarla. ¿Y por qué me estás mirando? No entiendo. No, yo estoy mirando la pantalla. Ah, ok. La cosa es si la apago, te veo a ti. Ah, ok, entiendo. No, vale, el blog de Feijó Jiménez, no tengo aquí la dirección, pueden buscarla en Google. Feijó.wordpress.com. Eso es a mi nombre. Mira, el blog de Feijó Jiménez, él tiene un artículo explicando más en detalle en esto. Allí también están las fotos que nos hicieron llegar, ¿no? Y que repito, que varios compañeros que trabajan allá dentro del INE fueron quienes también nos hicieron la denuncia, ¿no? Aquí está. Está en Picasa Web. De hecho, voy a poner el enlace en el mismo Twitter. En el Twitter de Cópiate. Sí, okay. Exacto. Quienes tengan el Twitter de Cópiate, quienes tengan Twitter, recuerden que nuestro Twitter es @Cópiate, o nuestro idéntica también es @Cópiate. Bueno, y también pueden llamarnos al 562-7949, 562-3953, si tienen dudas, si quieren saber, oye, ¿por qué tenemos esa insistencia tan necia en que las esas computadoras canaimitas no les pongan Windows? ¿Vale? ¿Por qué ustedes son tan necios con eso? ¿Vale? No, bueno. Creo que, insisto, es un trabajo nacional que se ha hecho de muy buena calidad y que muy pronto va a seguir progresando y que, bueno, que creo que hay que defender lo nuestro. Fundamentalmente esa es una de las razones, también la razón de soberanía, la razón de pertenencia, el hecho de que ese software que se ha colocado allí es un software venezolano y también que sea venezolanizado, o sea, que sea adaptado a las necesidades de nosotros y a nuestros planes educativos. Y bueno, yo creo que eso tenemos que defenderlo, ¿vale? Tenemos que ser un poco nacionalistas en ese sentido. No sé qué piensan ustedes. Listo, no sé. Ya está publicado. ¿Listo? Sí. Ok. Bueno, esa es la con eso queríamos abrir nuestro espacio de hoy. Tenemos muchas otras noticias interesantes. Oye, aquí deberíamos hacer una campaña. Uh-huh. No le abras la puerta si trae Windows. Oye. Además, yo lo voy a hacer. Cuando vayan para mi casa, bueno, que casi nunca estoy, pero si que vayan a mi casa, lo decís, ¿eso tiene Windows? No, chao. Bueno, es que hay un decreto presidencial. ¿Ah? Primero que nada, hay un decreto presidencial. No, las quiero. O sea, yo no vivo aquí. En el estado hay un decreto presidencial. Oye, el Instituto Nacional de Estadística, primero que nada, no debió haber utilizado software privativo, más que, oye, que se le puede comprobar perfectamente. No le abras la puerta al imperio. Que todo lo que va a hacer el INE en el... No, bueno, esa frase. Que todo lo que hace el INE en materia de censo, todo eso se puede hacer perfectamente con software libre. Sin tener que colocar todas las datas de los venezolanos en una base de datos ahora. Que a mí me da miedo, chamo. A mí particularmente me da miedo. Van a venir a mi casa, me van a censar, me van a hacer 50.000 preguntas. Todo eso lo van a poner en una base de datos ahora. ¿Y ya tú fuiste al Vivienda Venezuela? No, todavía no he ido. Ah, bueno. Espero que no vaya. Sí, las computadoras ahí también están bajo Windows. Y también hay que decirlo que se descartó un sistema que se había hecho bajo software libre. El Cimara, que lo habían hecho, bueno, un grupo de camaradas. En el artículo de Facebook, eso también es especificado también, ¿no? Un grupo de camaradas que habían hecho ese sistema Cimara fue descartado básicamente porque las captahuellas no funcionan bajo Linux todavía, ¿no? Yo creo que el hacerlas funcionar bajo Linux, eso era un trabajo que se podía hacer. Sí, aquí está, en el blog de Facebook habla sobre el que es el Cimara. Uh-huh. Y está hablando que, bueno, un buen sistema para que era para la cuestión esta de los refugiados y que sirve muy bien para hacer el censo. De hecho, se puede transformar, ese código se puede modificar, lo que está aquí comentando. Sí, bueno. El problema es que se descartó para los refugiados también, se está utilizando otro sistema, ¿ves? Ese es el problema. Bueno, Damián, vamos a la parte internacional. Dale un poco de golpes al imperio. Dale, déjame ponerme un parche. Dale. Mira, la ONU considera que la actual tendencia del copyright viola los derechos humanos. Fran LaRue, relator especial de las Naciones Unidas para la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión, ha publicado un reporte que explora los principales retos y tendencias que enfrentan los individuos para buscar, recibir e impartir información en Internet, ¿no? El informe se centra en la tendencia a bloquear información de la red bajo argumentos de violación de propiedad intelectual, en donde los estados son los responsables de la censura que esto significa. Sin embargo, en muchos casos los estados restringen, controlan, manipulan y censuran contenido difundido a través de internet sin ningún tipo de fundamento jurídico, sin bases amplias, con leyes ambiguas y sin que se justifique el motivo de tales acciones y o de forma de que claramente necesaria o desproporcionada con respecto al objetivo que persigue. Estas acciones son claramente incompatibles con las obligaciones de los estados en virtud de las normas internacionales de derechos humanos y a menudo crean el chilling effect que impacta el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Aquí se refieren específicamente a leyes que no vemos en Venezuela, sino que vemos en países como Francia, como Estados Unidos, como, bueno, varios países de Europa, México también, entre otros. No, casi todos los países de Europa. Casi, tienes razón, sí, casi todos los países de Europa. En los cuales las personas que utilizan estas programitas de peer-to-peer, es decir, programas como BitTorrent, sí, como Ares. Archivos. Exactamente, para compartir y descargar archivos, personas que utilicen eso son prontamente demandadas, son rápidamente se les aplica una demanda. Hemos hablado varias veces y de hecho queremos dedicar un programa especial a lo que es el ACTA, una especie de ALCA, por decirlo de alguna manera, para compararlo, una especie de acuerdo que van a firmar varios países, tanto de Europa como Estados Unidos y México, entre muchos otros, donde simple y llanamente las personas que estén utilizando este tipo de software, este tipo de programas, se les van a poner demandas y se les va a desconectar de internet, ¿no? Eso es, entre otras cosas, la ley Hadopi, que está en Francia, lo que quieren hacer con la ley Cinde en España, entre muchas otras, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que hay que tener en cuenta. En Venezuela, afortunadamente, y mientras tengamos un gobierno socialista, un gobierno revolucionario, no vamos a tener ese problema, ¿no? Esperemos. El negocio del copyright. Demandan a 175 mil usuarios para que paguen sin juicio de por medio, ¿no? Gravísima la trama. Esto es de Al 1040. Gravísima la trama. No, perdón, de Nación Red. El blog de Nación Red. Un blog muy bueno, lo recomiendo. Gravísima la trama que destapa Torrent Freak, una página de noticias, detrás de las demandas por infringir los derechos de autor en los servicios de P2P. O sea, punto a punto. Al parecer, solo durante el año pasado se registraron más de 175 mil usuarios demandados por intercambiar archivos con derechos de autor. El problema viene por el método utilizado. Una carta de los titulares de derechos solicita una indemnización a cambio de eliminar el juicio. Es decir, págame y no te demando. No solo eso, lo peor de confirmarse es que sería una nueva táctica con honeypots de la propia industria etiquetando intencionalmente mal un archivo con copyright para luego lanzar la demanda a los usuarios que caigan en la trampa. Damián, ¿tienes otra noticia ahí? Sí, bueno, la que te había comentado antes de entrar al programa, que bueno, Mendedev, en la reunión de los G8, que por cierto, ¿dónde fue? No, por aquí no lo dicen. Los derechos de la propiedad intelectual fueron escritos hace 100 años. Quizás mis colegas no utilizan Internet. Tras la reunión finalizada por la cumbre del G8, en la que se discutió sobre el futuro de Internet, imagínate, o sea, 8 países, ¿ok? Discuten el futuro en la Internet. O sea, la Internet... Los 8 países más poderosos del mundo, exacto, son los que deciden... Discuten el futuro en Internet, ¿no? Un saludo a las personas que les gusta apoyar cosas que son hechas afuera, ¿no? La sensación general es la de un tiempo en el que se aproxima con leyes aún más reguladoras que las actuales, donde el avance de la red seguirá marcada muy de cerca por las leyes de protección y la propiedad intelectual. Todos los países se mostraron, de una u otra forma conforme con aumentar esa protección a través de nuevas leyes. Todos, menos uno, Rusia. Y su presidente fueron las únicas voces disonantes en el discurso final. Entre las declaraciones dice, con respecto a la protección de la propiedad intelectual y los derechos de autor en particular, las marcas, patentes, secretos comerciales, reconocemos la necesidad de tener leyes nacionales y marcos para una mejor aplicación. Estamos renovando así un nuevo compromiso de garantizar una acción eficaz contra las violaciones de propiedad intelectual y los derechos de ámbito igual, incluidas las medidas que ocupan la infraestructura actual y futura. Bueno, habla aquí de un mensaje de la RIA y dice, bueno, entre las recomendaciones escritas que finalizaron en la declaración final, el compromiso renovado para la libertad y la democracia de la red. Hablaron de una sección 15 de un escrito que, bueno, es el que leí, fue el escrito 15 de la regulación de la Internet. Sí, Mendedev, imagínate, o sea, en parte tiene razón, ¿no? Todo claro. El derecho a la propiedad intelectual fue un escrito hace 100 años. Claro. Eso es cuando empezó el maquinismo, ¿no? Cuando uno estudia geografía universal, uno ve lo que es el maquinismo, ¿no? No, y toma en cuenta quién fue el que convocó esta cumbre, ¿no? El señor Nicolas Sarkozy, el presidente francés, la cumbre Elena fue Orejón. Ese mismo. Y que hable así, te extraño. La cumbre no, yo no me sale muy bien el francés, definitivamente, ¿no? La cumbre fue hecha. Agarra gripe y hablarás bien. La cumbre fue hecha en la tercera semana de mayo, ¿no? En París. Y bueno, Nicolás Sarkozy, una de las cosas que tiene allí, el derechista típico, una de las cosas que tiene allí es apoyar a todas las empresas cuya intención es regular Internet y restringir las libertades allí, ¿no? Esto, aunque tal vez no nos afecte a nosotros directamente, en el sentido de que Venezuela no se va a unir a este tipo de tratados, sin embargo sí nos puede afectar indirectamente porque, bueno, vamos a estar claros, va a comenzar sanciones contra otros usuarios fuera de nuestro país que ya no van a poder compartir su información, no van a poder compartir sus archivos, y no les extrañe si en el futuro, así como la semana pasada se puso una sanción a PDVSA porque supuestamente violó algunas normas de Estados Unidos, no les extrañe que a nosotros y a países como nosotros, que no nos unamos a esas iniciativas de esta gente, también se nos empiece a sancionar de alguna manera, ¿no? Entonces sí, hay que estar mosca con eso. Mira, Damián, son las 7:30, ¿será que nos vamos a música? Sí, bueno, ¿qué más, no? Son obligatorios. Claro, porque si no la gente se aburre de escucharnos bla, bla, bla, bla, sí. Bla, bla. Sí, bueno, vamos a dejar que los conductores de taxi se dejen de dormir, escuchen algo y se despierten un pelo. Ah, sí, porque solo nos escuchan los conductores. No, es probable que causemos accidentes, ¿no? Definitivamente. Mira, viene el grupo Color Humano con la canción Todos Hijos y después nos vamos al corte. Tú eres medio rebuscón, ¿no? Ah, va. Idiomas distintos, sí, tenemos creencias diferentes, pensamos de forma distinta, sí, tenemos culturas diferentes, vestimos de forma distinta, sí, que somos un poco distintos, pero no somos diferentes. Todos hijos del mismo mar, una misma tierra y una misma luna, y un sol que nos da la vida para convivir. Claros, oscuros o verdes, es diversidad. El pelo rubio, castaño, rizado, es diversidad. Y la diversidad no es diferencia. Todos hijos del mismo mar, de la misma tierra y una misma luna, y un sol que nos da la vida para convivir. Una misma tierra, una misma luna, un sol que nos da la vida para convivir bajo un mismo cielo. Todos hijos de un mismo mar, una misma tierra, una misma luna, un sol que nos da la vida para convivir bajo un mismo cielo. Soy José Alejandro Delgado, cantautor, acá con el corazón en la voz. Un saludo a Alba Ciudad, ese espacio que tanto nos ha apoyado en Espacio en Resistencia Cultural. Un abrazo. Aquí estamos en el corazón de nuestra patria, en Cabruta y Caicara del Orinoco, para mostrarle al país un nuevo proyecto ya concretado, un sueño del comandante presidente Hugo Chávez, que es una planta desmotadora de algodón de alta tecnología. Esta planta ha contado con una inversión de 100 millones de bolívares fuertes por parte del gobierno bolivariano del comandante presidente Hugo Chávez y forma parte de las políticas destinadas al incremento económico productivo de nuestro país. Es una planta con una capacidad de 50.000 toneladas para el desmotaje de algodón, es decir, el proceso de cómo llega el algodón desde la siembra, desde las riberas del río Orinoco y del río Apure, para convertirlo luego en 13.000 toneladas de fibra. De aquí saldrá la tela para las pequeñas y medianas industrias, para las empresas comunales, de confección, de uniformes, de ropa, de vestido para nuestros niños, nuestras niñas, para nuestro pueblo. Desde aquí, desde las orillas del Orinoco, reafirmamos la necesidad de que el proyecto nacional Simón Bolívar continúe y la conciencia que debe tener nuestro pueblo para que comprenda que solo en una revolución, solo en la construcción de una sociedad socialista es posible alcanzar la felicidad social y el buen vivir. Julio, tienes oportunidad de participar en la cuarta edición del Concurso Nacional de Cine y Video Comunitario 2011. Los videos seleccionados serán exhibidos en todas las salas comunitarias de la Red de Salas de la Cinemateca Nacional. Los 10 realizadores de los trabajos audiovisuales más votados por las comunidades serán invitados a participar en la cuarta edición del Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita 2011, en el estado Nueva Esparta. Se otorgarán premios en metálico, estatuillas, mención y equipos de producción audiovisual. Busca más información en www.cenac.gob.be. Y es importante que expliquemos al país, no hoy nada más, sino todos los días, porque mucha gente oye tecnologías libres, unas computadoras por allá y Chávez y cuatro locos más ahí dándole a las computadoras. Todos a utilizar software libre. El gobierno ecuatoriano ya lo estableció como una política de gobierno y de Estado. Y gracias a Dios, prevaleció en nuestro país la opción del software libre. Ese es un cañón. Así como Bolívar tenía cañones y caballos y hombres y mujeres armados para derrotar al imperio español, ahí están nuestros cañones y nuestros hombres y mujeres armados con las armas de la inteligencia y el saber para lograr la independencia científico-tecnológica. Porque teníamos que elegir. O íbamos a la cocina a preparar el plato que queríamos comer con los condimentos que queríamos colocar y darle un gusto brasileño a nuestra comida, o deberíamos comer lo que Microsoft nos quería vender. Esto será un importante paso para la integración y, por qué no decirlo, para la liberación de América Latina. La dependencia científica y tecnológica es un grandísimo mecanismo de estrangulamiento. Dependeremos de nuestras propias fuerzas, no de fuerzas externas a la región. Es la independencia lo que estamos buscando. Prevaleció simplemente la idea de la libertad. Alba Ciudad. Somos socialismo. Somos cultura. Está abierta la convocatoria para participar en la Primera Bienal Nacional de Literatura Gustavo Pereira 2011. Para esta edición se abren las menciones Poesía en homenaje a Ángel Félix Gómez y Narrativa, libro de cuentos o novela corta en homenaje a Chevije Huayque. Las obras deberán ser inéditas y serán recibidas hasta el 15 de agosto de 2011. Para más información, visita www.casabello.gob.be. soy Eli Alejandro Primera y los invito a escuchar Alba Ciudad 96.3, pura cultura revolucionaria. Huye, Bill Gates. Cópiate esta radio, ya está de vuelta. Volviendo aquí a Cópiate esta radio con el trozo de Luigino Bracci y el ultroso de Damián Fossi, 7:39 minutos acá en Alba Ciudad 96.3 FM. Somos los cuatro gatos que usamos software libre. Mira, este ese gato tiene... Bueno, por ahí dice que alergia. Tú sabes que Ernesto Villegas, con el secretario del Partido Comunista, le dice, pero ya va, ustedes en el Partido Comunista son cuatro gatos. Le dice, sí, seremos cuatro gatos, pero ¿sabes qué? En casa de donde hay cuatro gatos, no entran ratas. Wow. Muy bueno. Necesitamos más gatos entonces. Nunca se me va a olvidar eso. Necesitamos más gatos entonces. Ah, bueno. Mira, el domingo esta emisora cumple un año funcionando enteramente en software libre. ¡Bravo! Creo que hay que celebrarlo de alguna forma, no sé, habrá que tomarse unas birras o algo así. No, perdón, no se puede decir eso birra, a esta hora. Birra. No, Damián, ley resorte. No, es birra. Voy a buscar aquí en la RAE. Mira, somos la primera emisora en Venezuela que está usando enteramente software libre. Ojalá y haya más iniciativas de este tipo, de verdad. Bueno, hemos trabajado un poquito con el CNTI para ayudar a emisoras comunitarias en este sentido y el CNTI está trabajando en eso, ¿no? De hecho, CNTI está ayudando, ayer Mario Silva habló un poquito de cómo el CNTI los está ayudando a ellos a migrar la emisora comunitaria que ellos tienen en el Junquito, se va a migrar a software libre, y bueno, eso es un logro. También van a ayudar a Radio Arsenal, algo que estuvo paralizado unos meses, pero ahorita creo que sí le van a echar pichón, y bueno, ojalá para adelante. El 7 de junio también va a haber una marcha que va a salir desde Plaza de Venezuela, una marcha contra la criminalidad. Pensaba que era en pro del software libre. Bueno, la comunidad de software libre debería integrarse, déjame decirte. Bueno. Marcha contra la criminalización de los movimientos populares, una marcha que está ocurriendo sobre todo gente que tiene mucha rabia por la cantidad de campesinos. Y sobre los cantores revolucionarios que ponen presos y mandan para otros países, ¿eh? En esa marcha también se va a protestar contra eso, pero digamos que la causa principal es esto que está ocurriendo por ciudadanos, por campesinos que han estado matando en el interior del país y que hay una total impunidad al respecto. También la también el hecho de la censura que hay contra, bueno, la censura que hay que ha habido, lo que ocurrió en Radio del Sur la semana pasada, las amenazas que han habido contra comunicadores alternativos e incluso dentro de entes del Estado, los Enríquez Mendoza que hay de este lado, ¿no? Entonces eso es otra de las cosas que se va a protestar allí. La marcha sale desde Plaza Venezuela, va a pasar por la Fiscalía y va a terminar en la Asamblea Nacional. Alba Universidad, ¿no? Sí, Alba Ciudad va, camaradas aquí de la Asamblea de Trabajadores de Alba Ciudad van a marchar, vamos a hacer las pancartas el lunes y bueno, vamos a estar allí integrándonos ahí, cubriendo también esa manifestación, ¿no? Y bueno, están todas y todos invitados a ella. Insisto en la importancia de esto, ¿no? El hecho de que, bueno, muchos movimientos populares que han sido campesinos que han sido asesinados y que hasta ahora más de 250 campesinos que han sido asesinados y que no ha habido ¿cómo se dice esto, Damián? No se ha hecho justicia en el caso de estos camaradas, ¿no? Entonces esa es una de las razones principales por las cuales se va a protestar allí. Mira, Damián, volviendo al tema del Penta... aquí también tengo otro... Oye, aquí hay unos camaradas del colectivo del taller Teoría de la Historia de la Revolución Bolivariana, que ellos se manifiestan en torno a lo que es esta sanción que trató de poner PDVSA a lo que es la máxima industria petrolera venezolana, PDVSA y también a Cabim, ¿no? Ellos rechazan categóricamente las medidas unilaterales adoptadas por el gobierno imperialista norteamericano contra la empresa estatal petrolera venezolana, en abierto menoscabo de nuestra independencia nacional. Un hecho glorioso que costó la sangre derramada por más de tres cuartas partes de nuestra población. Apoyamos al pueblo venezolano, que desde este momento se dio a conocer al respecto, y respaldamos irrestrictamente al gobierno bolivariano en las medidas que pueda tomar para contrarrestar las sanciones y defender la soberanía, ¿no? Un documento hecho en la Sala Manuel Segundo Sánchez de la Biblioteca Nacional. Y bueno, nosotros ya hablamos la semana pasada que tuvimos aquí invitado a Marco Salgado, hablamos bastante de lo que es el tema de PDVSA y esas sanciones que se estaban tratando de colocar aquí contra nuestra industria petrolera, ¿no? Me fregaste, pues no me pusiste la noticia. Uy. Te regalé una grapadora, chamo. Disculpa, la grapadora se la comió el gato. Mira, el Pentágono plantea responder con fuego a los ataques en Internet, ¿no? O sea, uno ataca con unos y cero y te lanzan plomo. Sí. Ellos dicen que Estados Unidos está planteando si responder a los ciberataques, a los ataques cibernéticos con fuego real. Eso básicamente, según esta noticia de Nación Red, significa, según fuentes oficiales del Pentágono, significa que si nos tumban la red eléctrica, pues entonces lanzaremos un misil por la chimenea. O que si hacen algo... Si no tienen luz, ¿cómo lo hacen? No sé, ellos tienen sus portaaviones, chamo. O si hacen algo a nivel electrónico que signifique muerte, destrucción, daños y disrupción a gran escala, como en cualquier conflicto convencional, entonces ellos también usarán la fuerza de cualquier manera. Esto se puede convertir en excusas para nuevas intervenciones. Exacto, ¿no? Ahorita tengan cuidado con dejar a un Damián suelto por ahí, porque si un Damián agarra y hackea una página web allá en Estados Unidos, entonces nos van a bombardear. ¿Qué? Ah, disculpa, no había dicho nada. Bajo la excusa de los ataques que comprometieron ordenadores de Lockheed Martin, contratista del Departamento de Defensa, así como el caso Stuxnet, se lanzó la idea de responder un ataque en la red con una lluvia de bombas. Como casi siempre, el problema está en hacer que un ataque armado se considere legal. Oye, pero según esta lógica que ellos tienen, Irán tendría derecho a responder de forma armada por ese ataque que le hicieron a través de este virus Stuxnet que le dañaron una central nuclear, ¿no? Claro, eso que decía yo, dije, bueno, ya va, pero... No, pero esto es como que ridículo, ¿no? Imagínate un niño de 9 años, 13 años, muy, muy curioso, haga un ataque desde su computadora o agarra una Boxnet y empieza a hacer ataques al Pentágono, como muchas veces ocurre, uh-huh. Y que eso sea una excusa como para lanzar plomo, hacer una intervención. Es más, ¿quién diría que, o sea, quién... podría decir que la nacionalidad de esa persona o esa persona, imagínate que puede ser una persona de mayor edad, de un adulto, desde aquí haga un ataque o haga un ataque de otro lado y eso sea una intervención, ¿qué es eso? O sea, ¿quién me asegura la identidad de esa persona o que eso es así verídico, no? O sea, no, totalmente. Además que son excusas para injerencia. O sea, es como un Pearl Harbor, cibernético. Sí. Podríamos hablar de un Pearl Harbor cibernético. Sí, pero por un lado... las torres 11 de septiembre cibernético también, porque ellos mismos se bajaron esas torres. Ellos están buscando cualquier excusa para intervenir. Así claro. Como de repente antes una excusa podía ser, ¿qué te digo yo? Cualquier cosa, ahorita la excusa puede ser cibernética. Entonces, mira, simple y llanamente hay que estar en guardia contra el imperio y no estarle comiendo tantas fintas con estas cosas que ellos plantean. Y bueno... Es más, chicos, no deberíamos enviar petróleo, así de simple. Es una posibilidad. Deberíamos buscar caminos para no enviarles más petróleo. Lo que pasa es que no es tan fácil, ¿no? No están... hacen cara que eso no es posible. No, yo no dije que no es posible, dije que no es tan fácil. No. Dije que hay que... Por allá. Ah, por allá. Ah, ok. No es tan fácil de verdad, ¿no? Mira, por otro lado, oye, vimos ahorita hace un ratito una noticia que salió LibreOffice 3.4, LibreOffice la suite de oficina libre, ¿no? Uh-huh. La suite de oficina... Que es software libre, que nació como una especie de respuesta al hecho de que Oracle había comprado Zoom, había comprado Oracle. Bueno, Oracle ya pasó OpenOffice para Apache, ¿no? Para la Exactamente. Oracle finalmente se dio cuenta que ellos no podían, y bueno, no era el objetivo de ellos estar manteniendo software libre. Oracle, repetimos, es una transnacional, una empresa de software privativo del mismo tipo, del mismo calibre que Microsoft. Pero ellos habían comprado una empresa que hacía bastante software libre. Y se tenía mucho temor de que todos los proyectos de software libre se fueran a cerrar o se fueran a abandonar. De allí nació LibreOffice, ¿no? LibreOffice es esta distribución de software libre. Muy buena, libre. Por cierto, muy buena. Es la que viene con Canaima 3. Si usted descarga, instala Canaima 3 en su computador, que se lo recomendamos. Ubuntu, Canaima y el último Debian también lo trae. Exactamente. Entonces, salió ahorita la versión 3.4. También existe para Windows. Si usted todavía sigue con ese virus en su computador llamado Windows, puede instalar LibreOffice, ¿no? Para ir probando software libre. Y bueno, sí, en efecto, como dice Damián, Oracle entregó el código del testigo de OpenOffice a la Fundación Apache y el proyecto pasará a la incubadora de proyectos de esta fundación. Según el anuncio de Oracle, firmado por Luke Kowalski, responsable de arquitectura de Oracle, la compañía cede el código fuente de Oracle para demostrar, dicen ellos, ojo, esto es comillas, para demostrar su compromiso con los desarrolladores y la comunidad de software libre. La pinga. Donar OpenOffice a Apache dota este software tan popular para los usuarios de una infraestructura madura, abierta y bien establecida para continuar el futuro. Ay, no, yo no voy a seguir leyendo esta paja institucional. No vale. Bueno. Ahora bueno, que le he entregado OpenOffice porque se dio cuenta que ellos no lo pueden ni lo quieren mantener, lo entrega a la Fundación Apache. La Fundación Apache, bueno, es la que hace uno de los servidores web más utilizados. Si usted cuando navega en internet, usted no se da cuenta, pero usted utiliza mucho software libre sin saberlo. Y uno de los software libres que seguramente utiliza sin saberlo es este Apache, que es el que sostiene, creo que millones de servidores de páginas web, ¿no? Entonces, bueno, creo que es algo... Millones. Sí, creo que es algo positivo, ¿no? Que OpenOffice pase a una fundación de software libre. No sé qué les parece a ustedes. Oye, ¿nos han llegado mensajes? No nos han llegado mensajes. Nadie nos quiere, ¿vale? Ah, no. Los mention... Oye, mucha gente salió de Caracas hoy. Me he dado cuenta. ¿Qué habrá por ahí? 4 de junio, 5 de junio, no, nada. 6. Sí, bueno, muchas cosas. Ah, salieron para celebrar el año en software libre de Alba Ciudad, debe ser. Oye, sí. Mira, Damián, ¿sabes que acá has leído la noticia de Microsoft Windows? Esto, yo recuerdo que tú dabas una charla sobre esto, ¿no? Esta es una noticia que salió en el portal. Que si leíste, si has leído por fin en la licencia. Sí, o sea, este es un artículo que habla sobre lo que las cosas que uno cede a nivel legal cuando uno instala Microsoft Windows, ¿no? Yo recuerdo que tú dabas charlas, por ejemplo, cuando uno utiliza el Microsoft Messenger, por decirte algo. El Hotmail también. El Hotmail, bueno, diversos de estos productos, incluso el Facebook, ¿no? Diversos productos de estas empresas, cuando uno va a registrarse y le dice, sí, acepto el contrato, y uno no lee ese gigantesco contrato legal, porque bueno, estas cosas que hacen los abogados, que a uno los aburren tanto, uno no lo lee, pero resulta que uno está allí aceptando 50,000 cosas que realmente, si uno supiera lo que está aceptando, uno definitivamente no instalaría este software, ¿no? Por ejemplo, nos dice aquí, servicios basados en internet, Microsoft podrá utilizar la información de su equipo, de aceleradores, de sugerencias de búsqueda, los informes de errores y los informes de código malintencionados para mejorar el software y los servicios proporcionados. En otras palabras, todo lo que usted utilice dentro de Windows para cuando usted haga búsquedas, cuando usted haga las características de su propio computador, informes de errores, toda esa información pasa a Microsoft y ellos pueden utilizarlo con los fines que ellos quieren. También podremos compartirlos con otros como proveedores de software y de hardware, quienes podrán utilizar la información para mejorar el funcionamiento de sus productos con el software de Microsoft. En otras palabras, su información, una vez llega a Microsoft, la van a repartir a quienes le den ellos la gana y quién sabe dónde vaya a terminar. Un documento que yo te transfiera a ti a través de Hotmail, de Hotmail a Hotmail, puede ser pasado por ellos. Inclusive el contenido de ese correo puede ser enviado a Microsoft, tanto a su licenciataria, ¿qué se llama? Creo que le dicen así, sus aliados. Sí, a los aliados o algunas empresas que tengan aliados. O sea, por ejemplo, bueno, me imagino ahorita Skype y Yahoo, ¿no? Sí. El software se cede bajo licencia y no es objeto de venta. Esto es algo que no lo saben muchas personas. Pero cuando uno compra, va a una tienda y compra un paquete de Windows, de Office, etcétera, etcétera, que uno se lo lleva a su casa en un paquete bien bonito, uno cree, eso es mío. Pues no, eso no es suyo. Ellos simplemente, como dice el documento, ellos les están dando a usted una licencia para que pueda utilizarlo. Le concede solamente algunos derechos. Para usarlo. Exactamente. Y bueno, y te dan una caja bonita con unos papeles, ¿no? Microsoft se reserva todos los demás derechos. Solamente te dan algunos derechos de uso, dice textualmente el documento, ¿no? A menos que la ley aplicable le otorgue más derechos, a pesar de esta limitación, solo podrá usar el software tal como se permite expresamente en el derecho. No podrá eludir las limitaciones técnicas del software. Cuando dicen eludir las limitaciones técnicas, eso es porque ahorita salió un Windows que se llama Windows Starter, que cuando tú lo instalas, que es un Windows supuestamente muy barato, cuando tú lo instalas solamente te deja utilizar dos o tres aplicaciones a la vez, y si tú quieres abrir una cuarta aplicación a la vez, no te deja. Entonces dice la licencia, está prohibido eludir las limitaciones técnicas del software, es decir, si usted de alguna forma logra hackear el Windows para poder el Windows Starter, para poder ejecutar 5 o 6 aplicaciones a la vez en vez de las 3 que vienen normalmente, entonces no vas a poder, eso es ilegal, según esta licencia. Eso es ilegal y puede ser objeto de... Ellos no te dan nada gratis. Obviamente que no. Mira, aquí Facebook dice que está llegando y conectándose a escuchar Cópiate esta radio. Tarde, pero bueno, tienen al menos un radio escucha. Ah, ok. Feijo, al comienzo del programa, si nos estás escuchando, al comienzo del programa tratamos este tema que y recomendamos la lectura de tu blog, el tema de las computadorcitas Canaima, que un dile, ente del Estado dile está instalando. Dile que nos escuche el domingo a las 6 de la mañana, pues. sí. No, es a las 8 de la mañana la repetición de ese programa. Ah, donde las viejitas... La viejita en el parque del Este nos escucha mientras hace ejercicio. Sí, exactamente. Bueno, oye, Damián, yo creo que esto ha sido todo por hoy. Son las 7:53 de la noche. Nah. ¿No? A ver, ¿qué tienes por ahí, pues? No, bueno, voy a volver a decirlo. Tienes una semana. ¿Para qué? ¿Ah? ¿Para qué? ¿Cómo que? ¿Con quién es eso? ¿Conmigo? ¿Una semana no. para qué? Vale. Con Arriaza. Tiene una semana para ay, va. Vale, tiene una semana con Arriaza. ¿Qué es eso, vale? Ah, broma. Ay, vale. Mira, vale. Ay, mira, ¿y qué pasó con eso de que hubo unos hackers que trataron de tumbar a Sony, ¿no? Aquí encontré una noticia sobre esto, ¿no? Que los hackers de Anonymous han atacado varias veces a lo que es Sony. Sony es una de las empresas, bueno, no tanto de software, sino donde tiene los protocolos más privativos y más cerrados y más incompatibles de toda la parte tecnológica de, bueno, vamos a decir así, del mercado tecnológico, ¿no? O sea, ellos nunca usan sus propios puertos. O sea, puertos de conexión estándares, ellos usan sus propios puertos, sus propios protocolos, inclusive de broma no usan sus propios MP3 en sus sistemas de escucha. Ellos tienen toda su cuestión cerrada. Pero ahora periodistas de Sony durante mucho tiempo usan su propio formato de audio. Sí, creo que las últimas sí graban en formatos estándares, pero años graban en un formato rarísimo que nadie lo haría. No puedo decir que Sony sea malo, pero Dios mío, o sea, ellos para todo, una cámara, tú compras una cámara y esa cámara no tiene... ¿Quién nos está llamando? Sí, bueno, aquí hay una noticia sobre esto. Han habido varios ataques del grupo Anonymous contra la empresa Sony, que ha robado además los datos de las cuentas de 1 millón de usuarios con vergonzosa facilidad, dice esta nota que encontramos. Mira, que tenemos una llamada. Sí, buenas noches, ¿con quién hablamos? Aló, ¿qué me gané? ¿Ah? ¿Qué me gané? Te ganaste un viaje para Virgo. Bueno, pero ¿cuántas personas han llamado hoy para el programa? Bueno, era la primera. Es la primera. Y estamos a 5 minutos de votarte. Mira, ¿y con quién? No, bueno, la radio está a 5 minutos de votarnos a nosotros, Damián. Mira, ¿y con quién hablamos? Disculpa. Con León. Pa' León, ¿qué pasó? ¿Cómo está todo? Fastidiado, vale, yendo a comprar unas canillas. Ah, mira. Fastidiado, ¿viste? Y no te quedó otra sin escuchar la radio. Dijo, voy a poner 96.3. Mala suerte que no trae los CD. ¿Qué? Mala suerte que no tengo los CD en el carro y bueno, pongo esta broma y lo que me consigo. ¿Viste? Oye, ¿qué te puedo decir? Estaba escuchando 92.9, le dio más adelante y llegó a nosotros. No, mira, pero ¿qué coño es esa, Damián? Por favor, vale. ¿Por qué tenías que mencionar esa cosa tan mal? Sí, no, ese es el adeco que lleva por dentro. Sí, ya veo. No, si eso es lo que escuchas tú. No, que va. Dile la verdad, eso es lo que escuchas tú. No, yo escucho 96 o si no Radio del Sur y en el peor de los casos RNB. Pero Radio del Sur ahorita está pasando pura musiquita. Le sacaron 4 programas del aire, botaron un poco de gente y lo que pasa es pura musiquita ahorita. ¿Ah? La reforma, hermano. Sí, bueno. Lamentablemente. Vamos a evitar declaraciones de ese tema tan lamentable. Esa limpieza ideológica. Mire, sí, bueno, no sé. Se van los buenos y quedan los malos. Más que ideológica empresarial, diría yo, no, pero gerencial, así. Más tiene un aire de eso que de otra cosa. Mira. Revisa tu correo, Luigino, que mandé una cuestión de una actividad de mañana en Cotraín. Para decir si es que te da la gana de brindarle un poco de tu espacio, de tu tiempo, para bueno, para hacer un llamado por ahí. Este no es nuestro espacio, este es el espacio de todos. ¡Ah! ¡Bravo! Claro, vale, como se saca lo de la 92, ¿no? ¡Ah! Como se saca la espina de la 92. No, yo no puedo escuchar radio, me ponen un CD, me lo ponen así, me lo ponen obligado. Ah, bueno, mire, pues, salud entonces y bueno, agárrense también espacio de cultura salsa. No, vale, ahorita viene Oliver a trabajar duro acá, recreado todo con la salsita nacional, mi padre. Dame, asómame, sí. Bueno, saludos, pues. Saludos, León. Le podemos quitar más tiempo, ¿verdad? Dale. Mira, ¿pero qué tienes ahí, Damián? Mira, dice Feijó, hay que denunciar lo que están violando los decretos presidenciales. El lunes nos escuchará, es el domingo, chamo. Sí, bueno. Caso del Instituto Nacional de Estadística. Oye, ¿qué se puede utilizar aparte de Oracle, chamo? ¿Se puede utilizar? ¿Hay alguna alternativa en software libre para Oracle? Oracle, cuando tú dices Oracle, ¿es qué? Va a ser el sistema de base de datos que ellos utilizan para guardar todos nuestros datos. Postgres. ¿Qué es Postgres? ¿Qué es pobre? Pobre, base de datos pobre. Un sistema de base de datos en software libre, pero eso se puede utilizar para cosas a gran escala, como por ejemplo claro, el censo. Sí, claro. Uf. Y tienes tiempo utilizando. Puedes meter el censo de todo el planeta en una base de datos pobre. Mira, tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Oye, la próxima llamada. ¿Cómo están? Llamé más temprano, buenas. Aló, ¿cómo están? Buenas noches, ¿quién es? ¿Con quién hablamos? Alvarina. Hola, señora Alvarina, ¿cómo está usted? Bien. Me quité el señor, ¿sabes? Yo soy muy chavo. ¿Cómo está todo? Chévere. Mira, dice que llamó el cuálido, ¿viste? ¿Cómo ha decidido eso de nuestro pana León, vale? Sí, pero él es León, pero tiene el volante suadeco. Es como el rábano, por rojo por fuera y blanco por dentro. Bueno, que pase buena noche. Vale, bueno, muchas gracias. Chévere, señor Barrio. Vale, pues. Saludos. Mira, ya bien, son las 8 de la noche. Yo creo que la fanática sí. Número 1 de Lugino, ¿no? No, de la emisora. De la emisora. ¿Ah? De la emisora Alba Ciudad, y llama constantemente a nuestros programas. Lo que pasa es que Damián Fossi no escucha la emisora y no está tanto no de eso. No me dejan escucharla. Sí, no me dejan. Está ahí en la represión, pues. Sí. El jaque al macho que anda por ahí. Que... Bueno, vale, son las 8 de la noche, yo creo que ya es hora de partir, yo creo que es hora de irnos hasta el próximo viernes para que donde tenemos vamos a tener mucho más material, muchas más noticias, mucha más información sobre tecnologías libres, sobre la soberanía y la independencia tecnológica que por las cuales luchamos en nuestro proceso revolucionario. Bueno, y la próxima semana les prometemos seguir con información de que si las canaimitas siguen usando Windows en el INE. Sí, bueno, ojalá ese asunto se resuelva para bien. Mira, lo vamos a dejar con una canción de Guillermo Enrique Torres, que se llama una cumbia bien sabrosa. Guillermo Enrique Torres, mejor conocido como Julián Conrado, persona que, bueno, que lamentablemente en estos momentos está en una prisión en vías de ser enviado a Colombia y de allí va a ser enviado a Estados Unidos, ¿no? No, ya lo enviaron a Colombia, ¿no? No sabía, no leí las noticias hoy, ¿no? ¿Lo enviaron a Colombia? No. ¿Sabe? No. Oye, pero nuestra gerencia de medios está... Está bien. Váyalo, pues, míralo, ¿eh? Sí, entonces... Sube un pelito ahí. Mucho aprecio. Váyalo, ¿eh? Un raspa canilla guerrillero, pues. Búsquense las canciones de él. Se pueden descargar 8 discos de él. Están en internet. Y tranquilo, las letras... que no va a caer preso si te las baja. Todavía. Cópiatela. Y bueno, el contenido de esas canciones es realmente increíble. Realmente. Oye, vamos a poner las de la FARC la próxima semana. Mira. Suela. Gente que está y no está. Ajá. No son azúcar ni sal bueno y como así. ¡Ay, ay, ay! No son bolero ni maraya, ni cumbia, ni bueno, buenas noches, amigos. No, pero bueno. Vuelve a poner el comienzo, mi pana. Dale. Entonces, bueno, nos fuimos. Buenas noches. ¿Ah? Ni hacen ni dejan hacer, ni ragan ni prestan el haya. ¡Uy! Efraín, Gentil y el negro Acacio. ¡Berraco! A cantar, voy a referirme a algo de mi país. Es el cuento de una gente que está y no está. No son azúcar ni sal bueno y como así. No son bolero ni guaracha, ni cumbia ni mapale. No son bolero ni guaracha, ni cumbia ni mapale. Ni rajan ni prestan el hacha, ni hacen ni dejan hacer. Ni rajan ni prestan el hacha, ni hacen ni dejan hacer. Y ese cuento de la neutralidad, nadie se lo va a tragar. Ese cuento de la neutralidad, nadie se lo va a tragar. Y nadie se lo va a tragar, nadie se lo va a tragar, nadie se lo va a tragar. Ese cuento de la neutralidad, uy. ¡Fuera, gallina vieja! ¡Fuera!